Buenos días, amigos. He vuelto a la vida. Es la edición matutina de Converso Daily, Vidas en Red Daily, como queráis llamarlo, el podcast que grabo camino de mi estación de metro, porque sí, todavía soy peatón, pero ya me queda menos. Bueno, felicitamos al tío Paco que acaba de hacer la pole, rebasando así al señor Bato y al señor Andrés Ramos, que ostentan la primera posición en el ranking del chat Spreaker en Vidas en Red. Bienvenido, tío Paco, felicidades por esa pole. Se ve que hoy lunes se nos ha quedado rezagado el señor Bato y el señor Andrés. También es cierto que os tenía mal acostumbrados al no sacar podcast. Bueno, pues vamos a dejar aquí un poco abruptamente la sintonía Spirit in the Sky que aparece en la banda sonora de Guardianes de la Galaxia. Bueno, voy a comentar como curiosidad, pues una extraña afición que tengo. Bueno, ya sabéis que para muchos de nosotros YouTube es nuestro principal canal de televisión y donde consumimos contenidos a tope, y la verdad es que hay contenidos interesantes que superan la televisión con creces. El otro día, hablando con un compañero de la autoescuela, que tendré que hablaros en detalle, un friki, un geek, mejor dicho, me di cuenta de eso cuando vi que en su cazadora tenía un adhesivo de los X-Men, y luego cuando vi en sus manos un teléfono Xiaomi, dije, este es de los míos, y así es. Programador en Linux, en Java, y amante de Arduino. Digo, mira, Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, pues me estaba a cuento de que lo digo. Bueno, no lo sé. Netflix, eso, que me decía el tipo que ya no descargaba cosas de torrent porque teniendo Netflix, ¿quién necesitaba eso? Y tiene razón. Bueno, pues yo en YouTube estuve viendo temas de coches, que quién me lo iba a decir a mí, y estuve viendo temas de viajes largos, ¿no? Consejos para viajes largos, rutas largas, y luego de ahí pasé al tema de las camper, que son, lo decía ayer, estas furgonetas que se habilitan como vivienda rodante, y que os digo que conozco una empresa en Sevilla que lo hace, y lo hace muy bien. Y luego, de ahí pasé al tema del snow camp. Y de ahí pasé a otro género, pues estoy hablando de géneros en YouTube, que son es el construir refugios en la nieve. Bueno, pues hay gente, amantes de la naturaleza, que graban sus experiencias en YouTube. Bueno, como cualquiera de nosotros grabamos nuestras experiencias en YouTube. Hay gente que va a trabajar a polígonos y graba sus experiencias en YouTube. Seguro que os suena alguno. Bueno, pues gente que coge la furgoneta, coge el perro. Esto es muy importante porque el perro en estos vídeos siempre está presente. Furgoneta, perro. Y luego normalmente tienen en lo alto de la furgoneta una especie de tienda de campaña que se despliega y que crea un habitáculo, crea una tienda de campaña encima del techo de la furgoneta y crea un porche delante de la furgoneta. Seguro que lo habéis visto. Bueno, es muy útil para irte con tu coche a cualquier sitio, a mitad de la nada, y acampar. Pero hay otro género en YouTube, otro género ya un poquito más ya más hard, que es más en contacto con la naturaleza, y es gente que se va a la naturaleza a acampar en mitad de la nieve y construye un refugio. Básicamente lo que lleva es un hacha, fundamental para cortar árboles. Esto yo mientras lo veo digo, esto aquí lo hacen aquí en España y te llegan los agentes del Seprona y te empapelan a multas, porque claro, tú no puedes meterte en el bosque y liarte a cortar árboles para hacerte una cabaña. Pero bueno, en otros países supongo que es diferente. Bueno, van con su mochila, van con su hacha, su cuchillo. Además te hablan de sus cuchillos, mira, tengo este cuchillo, tal. A veces sus serruchos también. Y además de su mochila, su lona, sus tiendas, algunos llevan una especie de... como de caja de herramientas, pero no es una caja de herramientas, es un hornillo. Un hornillo cerrado con unos tubos, con lo cual, dentro de tu tienda de campaña, tienes ese hornillo que sirve como estufa, y a su vez la estufa te sirve como placa de inducción, no sé, una placa para calentarte, pues hacerte ahí los huevos con tocino o cualquier otra, o el té, ¿no? Entonces, está muy bien porque, claro, acampar en mitad de la nada y en ciertos sitios con esos fríos, no basta con tener una tienda de campaña. Necesitas tener el hornillo ese. El hornillo ese pesa unos 4 kilos. La verdad es que es sumamente útil. Le vas metiendo tus leños ahí. Eso sí, tienes que despertarte para cambiar los leños. Y algún tipo de los que hay algunos tíos muy famosos, lo que hacen es que tienen un detector de CO2. Pues claro, el problema ya sabéis, que te quedes dormido, la tienda se te llena de CO2 y sufres lo que los bomberos llaman la muerte plácida. Y es que te quedas envenenado, intoxicado por estos gases y tú te mueres ahí, feliz, en el campo y en contacto con la naturaleza y con la muerte. Bueno, son géneros muy muy interesantes y son vídeos muy chulos que os recomiendo que veáis. Snow Camp y luego tíos que se construyen el refugio. Hay otro tío que he visto que más que un refugio se ha construido una cabaña, pero una cabaña tipo una bomber. Hay otro que se la ha construido un poquito más fina, pero es lo mismo. Es decir, un tío que se ha construido una cabaña bastante reducida y el tío... pues dice, mira, me he buscado un sitio donde los impuestos de la propiedad pues son nada. Es decir, no sé si el tío decía, el impuesto de la propiedad son... o sea, me he comprado una propiedad en mitad de la nada que no vale nada. Ahí me he construido la cabaña y el impuesto, lo que sería el IBI, como se llame en Estados Unidos, son $50 al año. O sea, ridículo. Y el notas, pues, ahí vive. La verdad es que yo pienso, jolín, gente que, lo típico, ¿no? El veterano militar que le queda una pensión, hablo de Estados Unidos, ¿no? Las películas que nos influencian tanto. Que le queda una pensión de $400, $300. Bueno, si tiene unos arrillos, se construye la cabaña, la vivienda la tiene, tiene una vivienda medianamente digna. Y luego ya, pues lo que es comer. Sino pesca y demás cosas. Pesca y caza. Pero bueno, es un género muy interesante. YouTube está lleno de auténticos tesoros. Y la verdad es que está la riqueza de contenidos, está la amplitud de contenidos en YouTube que podéis encontrar, aparte de los retos tontos de estos niños adolescentes que juegan a ser youtubers, podéis encontrar auténticas delicias como aquella que me recomendó el amigo lector, ¿no? Que es estos jóvenes que se van a casas abandonadas y te graban pues preciosísimos reportajes en vídeo con lo que eran pues antiguos mausoleos abandonados, la mar de interesantes. Bueno, pues voy a terminar aquí. Estoy leyendo aquí algunos comentarios de los tardíos Andrés Ramos y Bato que les han robado la pole. Y de aquí matando, aquí han mandado jamones para que no hagamos pole, Bato. Ya empiezan las acusaciones, conspiraciones. A mí tampoco, por lo visto, hoy las notificaciones de Spreaker no han funcionado hoy. Así que, bueno, es una conspiración, Andrés Ramos. Ciertamente, es una conspiración. Bueno, amigos, pues, sin más, me despido. Hoy es lunes, he vuelto a la vida. La verdad que he vuelto a la vida de la gripe y he vuelto a la vida después de un breve periodo de examen, de ese examen. Jolín, la verdad es que a uno se le olvidaba lo que era la vida de estudiante en la época de exámenes, cuando solo hacías una cosa. que era estudiar y prepararte el examen. Qué rollo, ¿eh? Ay, ánimo estudiante, ya os queda menos. Un saludo y buen día.